Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bienvenidos, amada Iglesia GEC, y bienvenidos a todos los amigos que nos visitan, que nos acompañan, quizás por primera, segunda vez. A todos aquellos también que se están sumando o se fueron sumando a la transmisión, también le damos la bienvenida en esta tarde también. Sigamos reconociendo el nombre de este Dios que tiene control de nuestra vida, ¿sí? Dispongamos nuestro corazón, como decíamos recién, para escuchar palabra de Dios. Y qué privilegio que tenemos todos aquellos que nos reunimos miércoles tras miércoles en las mesas. Oportunidad que podés tener también aquellos que están mirando la transmisión. Te invitamos para que puedas estar participando el miércoles que viene. Es una experiencia diferente el poder estar aquí en la casa del Señor. Así que felicito a cada uno de ustedes. Pero quiero hacerles un desafío, que el próximo miércoles, como hablábamos el miércoles anterior, podamos estar invitando a alguien nuevo, a alguien de la congregación que hace mucho no vemos los miércoles, que puedan estar sumándose a la oración en las mesas, como lo estamos denominando en este tiempo, ¿sí? Y aprovecho para recordarte que este domingo 25 de agosto a la mañana, todos aquellos que participamos habitualmente en el culto de las 11 de la mañana, vamos a estar compartiendo un tiempo de comunión, ¿sí?, a través de un desayuno, y va a ser a las 10 y cuarto de la mañana. ¿A qué hora? A las 10 y cuarto. Así que también es una oportunidad para que podamos estar invitando a algún amigo, algún compañero de trabajo, de estudio, decirle: venite, vamos a compartir un desayuno, y luego del desayuno vamos a estar celebrando al Señor como lo hacemos habitualmente a las 11 de la mañana, ¿sí? Y no te vayas tan rápido, porque como cada miércoles, cuando terminamos el tiempo de la palabra, va a haber un tiempo también de reflexión, de responder algunas preguntas que el Señor nos va a hacer y nos va a interpelar con alguna pregunta, así que no te vayas tan rápido. Vamos a estar respondiéndolas y también vamos a tomarnos ese tiempo para orar por las necesidades. ¿Qué te parece si comenzamos pidiendo al Señor que hable a nuestro corazón? Como siempre digo, poné tu mano en el corazón y decirle: Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, te pedimos que te reveles una vez más a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por poder estar en este lugar, y sabemos que tu presencia está aquí en medio nuestro. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en este tercer miércoles de agosto, continuamos con esta serie que arrancamos a principio de mes, denominada Palabras con Carácter. Palabras con carácter, ¿no? Y recuerde lo que veíamos las semanas anteriores, que las personas con carácter no precisamente son personas malhumoradas, inflexibles, rígidas con los demás. Así que si usted tiene eso, tiene que ver quizás con su temperamento, pero no con el carácter, sino que el término carácter significa una marca, algo que se imprime, que se forja. Y lo que esperamos con esta serie y en este tiempo es que Dios pueda forjar en cada uno de nosotros, ustedes que están aquí y aquellos que están en la transmisión, pueda ser forjado el carácter de Cristo en nuestra vida. Y en esta tarde vamos a ver que una persona de carácter, como veíamos las semanas anteriores, no solamente es una persona de fe, no solamente es una persona, como decíamos la semana pasada, orgullosa, no, es una persona humilde. Hoy vamos a ver que una persona de carácter es una persona paciente. ¿Es usted paciente? Y yo soy paciente de mi médico, quizás dice alguno. ¿Es usted paciente? El título de la reflexión es Paciencia, una virtud que escasea. ¿Cree que escasea la paciencia? ¿O usted tiene mucha en su casa, en su vida, en su corazón? Paciencia, una virtud que escasea. Si usted tuviera que definirse, ¿no?, en un team, en un equipo, ¿sería del equipo de los IMPA o sería de los del equipo de los PASI? Los IMPA son los impacientes y los PASI serían los pacientes, ¿sí? Vivimos, quiero decirle que hay una realidad, vivimos en un mundo muy impaciente, inquieto, que va a máxima velocidad, a un ritmo con un frenesí pocas veces visto antes. Todo el mundo está apurado, todo pareciera que es instantáneo, automático. Muchas veces quiero decirle que es irreflexivo, vamos muy acelerados. Por ejemplo, a los del team IMPA, a los impacientes, ¿cuánto nos cuesta esperar en un semáforo? Ah, estamos ahí. Qué bueno para los que somos impacientes que nos pusieron muchos. La mayoría de los semáforos tienen ahora el número, el contador. Pero si no, antes, ¿y cuánto faltará? ¿Sí? Yo jugaba con mi hija antes de adivinar, ¿no? 10, 9, 8, 7, y después volvía de vuelta. ¿Sí? Hasta, estábamos ahí, que pase, que cambie y se ponga en verde. Nos cuesta esperar a veces que tener señal de Wi-Fi. No sé si a ustedes les pasa, nos ponemos impacientes. Nos resulta muy incómodo muchas veces estar en la cola del supermercado o estar en la cola de un banco. Todo lo queremos ya. O los que son más impacientes, todo lo quieren para ayer. ¿Conocen personas así? Yo creo que hace mucho tiempo, quizás éramos más pacientes, o el ser humano, o hace unos años atrás, recordaba, y usted quizás si tiene... Esto me lo contaron a mí, que cuando uno subía al colectivo, ¿sí?, el chofer le daba, algunos pueden dar testimonio, aquí le daban un boleto, ¿sí?, de un color y eso decía la sección que usted tenía que subir o bajar. Y uno, bueno, subía con toda la familia, le daba un billete, el chofer tenía que separar los billetes que tenía que dar, las monedas. Hoy, ¿cómo viaja la gente? ¿Con qué? Con una tarjeta. Es mucho más rápido, es instantáneo. Vivimos. Imagínense ahora si habría que pagar... Y yo creo que muchos no aguantaríamos, ¿sí? ¿Conoce personas impacientes? ¿Será que en alguna medida, alguno o muchos de nosotros somos impacientes? Si usted tuviera que definirse en esta noche, ¿es impaciente o es una persona paciente? Espero en esta tarde que nos podamos ver a través del espejo de la palabra de Dios y ver qué refleja de mí cuando nos miramos en la palabra. ¿Será que nos podemos ver como personas pacientes? ¿Será que los demás nos pueden ver como personas pacientes? ¿O todo lo contrario? La Biblia, al leerla, al buscarla, nos va a dar una imagen de personas impacientes. O puede ser que si le preguntemos a alguien cómo nos vemos, quizá tengan una visión muy distinta de lo que nosotros creemos. En primer lugar, la paciencia, y esto es muy importante, nos permite esperar en Dios. Vamos a ver lo que decía el Salmo 41, un salmo escrito por el rey David, un pasaje que hasta es parte de una canción. Dice, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Dios, y dice, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. David oró esperando una respuesta de Dios, por lo menos hasta el verso 1, no sabemos cuál fue la respuesta de Dios, pero sí sabemos que la tuvo, que Dios escuchó, que inclinó su oído. Dios escuchó el clamor de David. La paciencia es la virtud de saber esperar cuando deseamos algo, o escuché bien, cuando deseamos a alguien. Se requiere paciencia. Quizás haya más, pero por lo menos hay tres tipos de personas. Algunas como David, ¿sí?, las que oran y esperan una respuesta, están las que actúan y después oran, y están las que actúan nomás. ¿Sí? Si usted tuviera que comprar un auto, un terreno, elegir la pareja de su vida, ¿qué hace? Ora y espera respuesta, actúa y después ora, Señor, solucioname los problemas, o actuamos solamente. La paciencia es la capacidad de soportar demoras, problemas, la oposición, el sufrimiento, pero no así nomás, sino sin enojo, sin frustración, sin ansiedad, sin quejarnos. Es la habilidad de hacer la voluntad de Dios y aceptarlas a su tiempo. Si somos impacientes, queremos hacer la voluntad de Dios muchas veces, pero queremos que sea ya, ¿sí? La paciencia es la clara demostración de nuestra confianza en Dios. Es nuestra seguridad, como decía la canción, que Dios tiene el control de todo. Así que la paciencia no solamente actúa sola, sino que actúa acompañada de la fe. Necesitamos entender que Dios no necesita ayuda. La paciencia habla de esto, de esperar sin querer manipular a Dios, sin querer que nosotros tomemos alguna iniciativa, solo quedarnos quietos y esperar en el Señor. Quizás es lo que se prueba en nuestro carácter y requiere paciencia, esperar en Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que no nos movamos, que no decidamos tan rápido, que nos tomemos el tiempo para escucharlo a Él primero antes de decidir? Pero como somos personas de acción, no solamente usted, digo, el mundo actúa así, y a veces también en la iglesia lo vivimos de esta manera, los cristianos, somos personas de acción y actuamos, decidimos y resolvemos casi muchas veces sin meditarlo. Pero déjeme decirle en esta tarde que hay decisiones que son trascendentes, que requieren sí o sí dirección divina, que no pueden ser tomadas a la ligera. Por ejemplo, una carrera que voy a elegir, bueno, agarro esta carrera y no me gustó y voy a elegir otra y quizás me lleve 2, 3, 5, 8 años de mi vida. No es algo para tomarlo tan a la ligera, debiera tener seguridad. Un nuevo trabajo, una inversión importante que requiera dinero, que no solamente va a afectarme a mí, sino también va a afectar a mi familia. Un negocio, una decisión ministerial. Una relación de pareja, son decisiones importantísimas, tan significativas que pueden marcar nuestro futuro para bendición, como puede marcar nuestro futuro para maldición. Por lo tanto, estas requieren tiempo, y el tiempo necesita paciencia, es el mejor aliado del tiempo, es un mejor aliado. Como decíamos al principio, vivimos, sí, no podemos negarlo, vivimos en un mundo tan acelerado, apurado, e impaciente, que solo mira el hoy sin prestar atención a lo que va a venir, sin mirar las consecuencias de las decisiones que se toman. Aún en los hijos de Dios se puede ver. No son pocos los casos, ¿sí?, de aquellos que se apresuran en tomar decisiones por miedo. A veces dice, pastor, tengo miedo de perder esta oportunidad, porque es una oportunidad única, ¿sí? Así nos vende el mundo, esto, compre ya, es una oportunidad única. Y sí, no sé si en los tiempos más antiguos, en la época de los 90, sí era, compre ya, entonces uno tenía que aprovechar y parecía la oferta única, y los primeros 10 que llamen, y ahí estábamos ahí, incluso cristianos, llamando para aprovechar esa oportunidad. Por eso tenemos que tener bien claro que si las oportunidades no vienen de Dios, es mejor despedirse. Perderlas, ¿sí? Si no vienen de Dios, es mejor perderlas. La misma voluntad de Dios siempre tiene las mismas características y son 3. Usted la debe saber muy bien. Es buena, ¿sí? Es buena para mi vida, es buena para mi familia y es buena para mi ministerio, el ministerio al cual Dios me dio, me encargó, el servicio que Dios me dio. También dice la palabra que es agradable para mí, pero también es agradable para la familia que Dios me dio y también para el ministerio que el Señor me dio. Pero también dice la palabra que tiene una tercera característica, que es perfecta. Es perfecta para mí, es perfecta para mi familia, ¿y para qué más? Y para el servicio, el llamado que Dios me dio. Bueno, siempre mi consejo cuando me toca hablar de noviazgo o de enamoramiento, solamente para citar un ejemplo en los jóvenes, porque el corazón a veces nos juega una mala pasada. Habíamos hablado en este tiempo que no hay nada más engañoso que el corazón. Igual yo lo hablo ahora con respecto al noviazgo, a la elección de la pareja, pero usted puede aplicarlo a cualquier situación, ¿sí? Sea un negocio, sea una sociedad comercial que está por poner con alguien, esto lo puede aplicar a cualquiera de ellos. Siempre mi consejo es vayan con paciencia, vayan despacio. Nada debe apurarlos ni robarles la paz. Cuando alguien empieza a robarme la paz, cuando algo me empieza a desesperar, cuando alguien me empieza a sacar la paciencia y se convierte en impaciencia, debo volver al Señor. Y soy un poco duro con esta frase, ¿no? Si fulano o mengano, dicen los jóvenes, dice, ¿quién será fulano o mengano? Bueno, si alguien, si esa persona, esa chica o ese chico, es tuyo, es lo que Dios quiere para tu vida, no se te va a escapar, no se te va a escapar. Entonces, no te apresures, no dejes que la ansiedad te gobierne, camina con paciencia y es una oportunidad para conocerlo bien o conocerla bien, para entablar una mejor amistad, un mayor tiempo de profundidad. Aprende a reconocer el tiempo que te toca vivir, que es un tiempo bueno, el de noviazgo, o el de empezar un nuevo negocio, o empezar una nueva casa, es un tiempo bueno, agradable y perfecto para tu vida. Es un tiempo bueno, agradable y perfecto para tu vida para encontrar ese idóneo o esa idónea, para encontrar a aquella persona que Dios tiene para tu vida. Y la pregunta recurrente con respecto a esto, pero usted aplíquelo a cualquier situación, y si esperar en Dios, o si al esperar en Dios, este chico se va con otra chica, o esta chica se va con otro chico, o si esa oferta de negocio se me escapa, o si ese auto o esa casa se pierde, ¿qué hago, pastor, por esperar en Dios? Entonces, la respuesta es que no era para vos. Es que no era para vos. Mejor que se fue con otro, mejor que se fue con otra, mejor que ese negocio se perdió. Recordá, y debemos recordar, que nuestra felicidad, tu plenitud y tu futuro está en juego en la decisión que tomo. Aprendamos a ser pacientes de verdad. Mira a alguno y decirle, tenés que ser paciente o tenés que ser más paciente. Ah, yo soy muy paciente. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves? Tenés que ser más paciente. No, tenés que, con seguridad, tenés que ser más paciente. Porque la paciencia, escuchen bien, en segundo lugar, forja nuestro carácter, quiénes somos en realidad, cómo actuamos, cómo decidimos. La paciencia logra forjar el carácter en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versos 2 y 4, va a decir algo que a veces no nos gusta escuchar. Dice, hermanos míos, de la iglesia Jesús es el camino, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Qué contradictorio parece esto, alegrarme en medio de las pruebas. Ay, bueno, se las voy a dar al apóstol Santiago para que esté más alegre, porque uno no lo quiere. Dice, ¿para qué más pruebas de las que tengo? Ustedes ya saben, dice, ustedes ya debieran saberlo, debieran tenerlo bien claro. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros decimos con nuestras palabras, que lo que expresamos con nuestras palabras, debe tener una correlación con nuestros hechos. Ustedes saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Esas pruebas, esas dificultades los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta, y escuche bien, de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Usted quiere ser una persona madura? Uy. Despertá el que tenés al lado. ¿Usted quiere ser una persona madura? Amén. Bueno, tres quieren ser una persona, quieren ser maduros, ¿sí? Una persona madura es una persona íntegra, cabal, sabia y espiritual, entre otras cosas, ¿sí? Hay más características. Mire cómo es la ecuación. Yo hice la ecuación esta matemática, es alegría, prueba, fe, paciencia, la cual da como resultado madurez. No es al revés, es alegría, pruebas, fe, paciencia, la cual da como resultado madurez. En este pasaje queda claro que vamos a atravesar pruebas y dificultades. Si alguien dice, yo vengo a la iglesia para quitarme todos los problemas que tengo, no, va a tener quizás otro tipo de problemas, o va a empezar a reconocer que tenía problemas y que no se había dado cuenta, por eso su vida estaba como estaba. Entonces el Señor trae luz a su vida. No estamos exentos de las dificultades. Añade que pueden ser varios o varias, o diferentes dificultades las que se nos presenta, pero en vez de amargarnos, en vez de desanimarnos, o en vez de quejarnos, como quizás habitualmente hacemos frente a las dificultades, dice que debemos contentarnos en ella, porque las dificultades son oportunidades de Dios para forjar el carácter de Cristo, para forjar nuestro carácter, para demostrar de qué estamos hechos, si realmente esa fe que proclamamos, que cantamos y que decimos es tan real. Cuando se presenta la dificultad, se prueba en quién realmente confiamos. Y para que la paciencia ocupe el lugar que debe tener, debemos darle lugar al Señor. ¿Para qué? Para llenarnos y que esta, realmente la paciencia produzca en nosotros madurez. Se lo digo de otra forma. Cuando usted se ve o trata con una persona impaciente, está viendo a alguien inmaduro. Cuando usted está viendo una persona que tiene paciencia, está viendo una característica de una persona madura. Una persona paciente es capaz de esperar con calma y sin quejas, entender que algunos procesos en la vida se toman con tiempo, son de aquellos que no se apresuran en tomar decisiones precipitadas, que esperan la respuesta de Dios, que Dios siempre va a responder, a veces va a responder que sí, como veíamos el domingo, otras veces va a responder que no. Y yo creo que la que más requiere paciencia es cuando Dios dice, todavía no, espera un cachito más. La paciencia es enemiga del todo lo quiero ya. Y más enemiga del todo lo quiero ya inmediatamente, ¿sí? En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que no supieron esperar o que en algún momento actuaron con impaciencia. Algunas tuvieron consecuencias a corto plazo, otras tuvieron consecuencias a largo plazo. Alguna de ellas, por mencionar, es Abraham. Dios tenía preparado que sea el padre de una gran nación, pero desde su simiente. Pero Abraham quiso ayudar un poco a Dios. Tenemos el caso de Moisés, que por su impaciencia y por su actuar, perdió la oportunidad de poder entrar en la tierra prometida después de 40 años de vagar en el desierto. Pero el caso que vamos a ver hoy, el ejemplo que vamos a compartir, es el del rey Saúl. Él fue impaciente entre varias de sus fallas de carácter, ¿sí? Pero en particular, esta que vamos a mencionar hoy, le llevó a un grave pecado que es la desobediencia, la cual complicó, ¿sí?, le costó su propio reino. Tuvo consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Nos narra la Biblia que Saúl estaba preparándose para entrar en batalla con el pueblo filisteo. Tenía que esperar al profeta Samuel para ofrecer un sacrificio. Pero frente a que el poderoso ejército filisteo se estaba acercando y frente a que muchos de sus propias tropas empezaron, le dice la palabra, le empezaron a temblar las piernas, tenían miedo y comenzaron a desertar, uy, no viene Samuel, dijo, algo tengo que hacer. Él tenía que esperar, lo que veíamos en el punto 1, esperar con paciencia que Dios obrara. Así que él no llegaba, empezaron a desertar. Y comenzó la impaciencia a tomar lugar, a ganar lugar en la vida de Saúl. Decidió dejar de esperar, revelando su falta de fe. Y ofreció el sacrificio que solo le correspondía hacerlo a los sacerdotes. Justo al término de esa irreflexiva decisión, aparece Samuel. Samuel aparece en el momento justo, ¿sí? Le había dicho, voy a tardar tantos días, pero era la mañana, era el mediodía, no llegaba, entonces Saúl decidió ofrecer ese sacrificio que no le correspondía. Vamos a ver, leer lo que dice el pasaje, cómo reaccionó Samuel y cómo reaccionó Saúl. Dice, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Después que ve que ofrece ese sacrificio que no le correspondía, ¿qué has hecho, Saúl? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban, vi que tú no llegabas cuando prometiste, que es una mentira porque él llegó en el momento que había dicho, quizás no en la hora que él esperaba, y que los filisteos ya estaban en Micmas, él estaban muy adelantándose en la batalla, listos para atacar, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido la ayuda del Señor. De manera, dice, me vi obligado. ¿Por quién? ¿Quién lo obligaba? ¿Los soldados? ¿Lo estaba obligando Dios? ¿Quién obligaba a tomar esta decisión? Muy probablemente sus temores, su falta de fe, su impaciencia. En otras versiones dice, le dice a Samuel, fui forzado, dice, ante la necesidad de quién? Dice, me armé de valor a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Samuel era como el pastor de Saúl, ¿no? Como sería el pastor hoy, y le está contando esto. Y seguramente él esperaba una felicitación de su pastor. Mirá lo que hiciste, mirá, no llegué, sí, se me llegó tarde, no pude, tuve un problema con el auto. Y qué bueno que hiciste esto, que nadie te pidió, pero qué. Samuel le responde, estás loco. Estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, había una orden que él había escuchado, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Por impaciente. Estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, porque fuiste impaciente, tu reino y desobediente, tu reino no durará mucho tiempo. La impaciencia y la desesperación de Saúl lo llevó a desobedecer y esto trajo consecuencias, como decía hoy, inmediatas, pero también a largo plazo, ¿sí? Dios tenía propósitos para la vida de Saúl, se vieron truncados por esta decisión, por su impaciencia. Muchas veces, al igual que Saúl, aún conociendo cuáles son los propósitos de Dios, tomamos decisiones apresuradas en medio de las crisis que a veces nos tocan atravesar y perdemos de vista a Dios por mirar las crisis. Él estaba más concentrado en el ejército enemigo que venía, estaba más concentrado en los muchachos que se estaban yendo, que perdió de vista a Dios. ¿Cuántas veces dijimos como Saúl, no teníamos opción? No me quedaba otra. No había otra posibilidad de hacerlo de otra manera. ¿Ha respondido alguna vez de esta manera? En lugar de hacer lo que debía haber hecho Saúl, reconocer que fue impaciente. ¿Cuántas veces culpamos a los demás? Saúl culpó al ejército desertor, Saúl culpó al enemigo que se le acercaba y Saúl culpó al mismo Samuel porque se tardaba en llegar. Cuando su verdadero problema, todos lo sabemos y lo acabamos de decir, es la impaciencia, fue sus temores, su falta de fe, perdió de vista a Dios, perdió de vista lo que cantábamos en la canción, que Dios tenía el control de todo. Saúl fue inmaduro, su inmadurez y su desesperación lo llevó a hacer lo incorrecto. No son pocos los casos, aún siendo cristianos, aún conociendo la palabra, que frente a las crisis, frente a las dificultades económicas, matrimoniales, laborales, familiares, hemos decidido equivocadamente. Por eso, no debemos ocupar tanto nuestra mente, o directamente no debiéramos ocupar nuestra mente y nuestro corazón en aquellas cosas que nos hacen mal, que nos debilitan, que nos desconcentran y que nos distraen del Dios Todopoderoso. Debemos concentrarnos mejor y prestar atención, fortalecer nuestra confianza en Dios. ¿Cómo, pastor? A través de la palabra de Dios, conocerla más. Conocer cuáles son las promesas de Dios, conocer lo que Dios quiere y cuál es su voluntad. Poder escuchar los buenos consejos que hay acá en la iglesia, los líderes, los pastores, los hermanos, que pueden darnos buenos consejos. Tomarnos de las promesas de Dios que son para nosotros y no es solamente para los demás. Saúl se había concentrado en las dificultades que tenían por delante. Eran reales, ¿sí? No eran ficticias, era un ejército que venía contra él, un ejército propio que temblaba de miedo, un Samuel que no se hacía presente. Pero la paciencia nos debe llevar, como decía Santiago, a la madurez. Es esa constancia valiente que se opone al mal y que no se deja dominar por él. Y muchas veces, frente a las cuestiones que se nos presentan, nos quedamos duros, no sabemos cómo hacer, nos domina. Y empezamos a tomar atajo. Y bueno, quizás esperar en Dios es mucho. Quizás si hago esto, o quizás si doy este paso, estoy ayudando un poco a Dios y metemos la pata. Saúl, en cambio, se dejó de dominar por la desesperación, puso la mirada en el entorno, la quitó de Dios para ponerla en la situación y eso lo distrajo de los propósitos de Dios y terminó haciendo lo que él quería. Quiero citar lo que dijo un gran predicador, Charles Stanley, dijo: cuando quiero algo que Dios no quiere que tenga e insisto en tenerlo, estoy siendo impaciente. ¿Sí? Usted analice cuando toma decisiones, cómo las toma y por qué. Cuando quiero algo que Dios no quiere e insisto en tenerlo, estoy siendo impaciente. Pero también agregó, cuando intentamos presionar a Dios, porque a veces queremos manipular a Dios, como torcerle la mano a Dios, que Dios haga lo que yo quiero, en aquello que Dios dijo que no, cuando insisto y quiero presionar, estamos perdiendo de vista quién es Dios, ese Dios que cantábamos recién. ¿Y saben qué? Dios es nuestro mayor protector. Cuando Dios dice que no, no es descuido de parte de Dios, no es falta de amor de parte de Dios, no es rechazo de parte de Dios, todo lo contrario. Cuando Dios nos dice que no, es su mayor muestra de amor. ¿Cuántos somos papás de los que estamos aquí? ¿Usted le daría a su hijo todo lo que quiere? Ah, tiene 11 años, le doy la llave del auto, total, sí, ya llega a los pedales. ¿Sí? Me dijo que podía conducir. ¿Usted le daría? ¿Le daría permiso a salir a cualquier hora sin que diga? Seguramente usted va a poner límites y va a decir no a muchas de las cosas que su hijo le pida. ¿Por qué lo va a hacer? Porque lo cuida, porque lo ama y porque quiere lo mejor para su vida. Lo que a veces nosotros no hacemos es esperar en Dios, en dejar que Dios actúe, en darnos tiempo para saber por qué Dios dijo todavía que no. ¿Me siguen? ¿Amén? En tercer lugar, la paciencia también, no es solamente en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. ¿Conoce personas impacientes? Ay, a todos nos gustaría que las personas sean pacientes. Y a todos les gustaría que usted sea paciente con esas personas que usted espera que sean pacientes. Es un trabalengua, pero la paciencia mejora las relaciones. Efesios capítulo 4, versos 2 y 3. Es un pasaje que compartíamos también la semana pasada. Sean siempre, como decíamos la semana pasada, humildes y amables. No solamente con los que nos tratan bien, no solamente con la esposa, el novio, la novia, sean amables con los demás, sean pacientes unos con otros y tolerantes, y tolérense, perdón, las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Lo dice claramente, debemos tratarnos unos a otros con paciencia. Imagínense un mundo lleno de impacientes, ¿eh? Yo creo que sería un caos, ¿sí? Más caos de lo que ya es el mundo. La paciencia también implica una actitud de comprensión hacia los demás, mostrando empatía, tratando de entender los momentos o las dificultades que el otro está pasando. Yo tengo empatía, entonces tengo paciencia para soportar o, como dice el pasaje, para tolerar al otro. La paciencia es necesaria en todos los ámbitos y relaciones de la vida. En las relaciones interpersonales que pueden ser en el trabajo, con el jefe, con los compañeros. ¿Es usted paciente? Más o menos. ¿Sí? Los demás podrían decir en su trabajo, esta es una persona paciente. En la iglesia, en el ministerio al cual Dios lo llamó, ¿usted es paciente con los demás? En el hogar, ¿usted es paciente con sus hijos? Uy. Sí, con el más grande soy paciente, pero el más chico. ¿Es paciente con su esposo, con su esposa, cuando tiene un mal día, cuando tiene mal genio, cuando se levantó con el, ¿cómo decimos?, con el pie izquierdo, o se levantó con los dos pies izquierdos? ¿Somos pacientes? ¿Comprendemos que quizás tuvo un día malo de trabajo, que está pasando o atravesando alguna enfermedad? Imagínense si no tuviéramos paciencia en nuestras relaciones. Sería imposible la convivencia. Se requiere como requisito en las relaciones tenernos paciencia. Por otro lado, las decisiones más importantes que nos tocan tomar se toman con paciencia. No son pocos los casos, y a veces muy tristes, de las personas que toman decisiones y no están seguras de lo que Dios quiere, o si es el tiempo que Dios quiere para tomar esa decisión. Pero cuando uno llega a esa pregunta, ¿estás seguro que la decisión que vas a tomar, estás seguro si esto es lo que Dios quiere? Y la persona dice, no, pero estoy dispuesto a correr con las consecuencias. Estoy dispuesto a soportar las consecuencias si me equivoco. Sin tener en cuenta que nuestras decisiones muchas veces afectan no solamente nuestra vida, sino la vida de otros, seres queridos, cónyuges, amigos, vínculos en el cuerpo de Cristo. Por eso tomar decisiones con paciencia no es para tomarlo a la ligera. La paciencia en la vida de Saúl hizo que asumiera riesgos que quizás que él pudo llegar a pensar que ofrecer un sacrificio no era para tanto, que no era una decisión que iba a complicarlo el resto de su vida. Pensó que era una decisión más. Sabía que no era lo correcto, pero dijo, esto no va a ser para tanto. Quizás pensó que las consecuencias iban a caer sobre él solo, pero cayó sobre toda su dinastía. Por el contrario, cuando actuamos con paciencia, la paciencia trae bendición, la paciencia nos asegura éxito espiritual, económico, emocional, laboral y familiar. Tenemos un Dios perfecto, que nunca se tarda, que siempre llega en el momento justo. La pregunta que nos hace en esta noche a todos, ¿estamos dispuestos a esperar? Yo quiero que en esta hora puedas cerrar tus ojos. Los que estamos aquí, pero vos que estás también en la transmisión. Le puedas decirle al Señor, Señor, yo hoy quiero aprender, reconocer que necesito ser más paciente en la toma de mis decisiones. Señor, reconozco que me cuesta esperar en vos. Señor, reconozco, Señor, que a veces me cuesta tener paciencia a los que están a mi lado. Señor, reconozco que es un área que debes forjar en mi vida. He sido impaciente. Muchas veces actúo y después oro. Muchas veces ni oro y tomo decisiones inconsultas con vos, Señor. Señor, quiero que eso pueda cambiar. Quiero, Señor, que todo lo que emprenda pueda tener el sello de tu voluntad, de tus propósitos en mi vida. Señor, sabemos que cuando así actuamos, Señor, nunca perdemos, siempre ganamos, siempre avanzamos, vamos de triunfo en triunfo. Padre Celestial, te ruego en esta tarde que tu dulce Espíritu Santo pueda forjar, Señor, tu carácter en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a ser más pacientes, para saber esperar, para soportar, tolerar a los demás, para actuar en amor, pero para dar pasos firmes en cada decisión que tomemos. Señor, entregamos nuestra vida. Señor, nos alegramos de las dificultades, aunque a veces no nos gusten, Señor, pero sabemos que ponen, Señor, al descubierto nuestra fe, nuestra confianza, porque, Señor, nos hace aumentar la paciencia y esta produce madurez, Señor, y perfección en nuestra vida. Señor, dejamos nuestra vida en tus manos en esta hora, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Y te despedimos en esta tarde, ¿sí? Esperándote el próximo domingo a las 11 de la mañana para seguir compartiendo un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios este día domingo a las 11 de la mañana. Señor, te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.